Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, empezamos una rayuela más, 9 de la mañana con 4 minutos. Y pues mi nombre es Gabriel Caicedo. Su amigo, sí, la persona que acompaña pues esos minutos, ¿no? Hasta el mediodía. Es importante pues recalcar eso, ¿no? Que estamos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día compartiendo con ustedes la mejor información que creemos que, bueno, es indispensable para usted también en el ámbito de la cultura, del arte y por supuesto entre otras cosas, por ejemplo, la medicina, la artesanía, qué sé yo. Hay muchos temas de qué hablar en esta rayuela. Por eso nos llamamos la rayuela, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que hablar. Como dije, pues, mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto servirles cada mañana, día a día. Y estamos gustosos de empezar esta nueva jornada sin antes, pues, de saludar y de felicitar también el trabajo de Paola, que se encuentra ya en los controles. Muchísimas gracias. En pocos minutos entiendo que Beatriz Fuentes, la voz predilecta de este espacio, pues por supuesto ya se suma a nuestro encuentro. Y bueno, hasta que eso suceda, estaré compartiendo con ustedes también esta rayuela. Una nota adicional, es decir, que usted nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus clásicos 940 AM o también en www.radiocce.com. Es importante mencionarlo también que somos la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 68 años al aire, 68 años al aire. Es un privilegio total estar pues compartiendo los micrófonos en esta prestigiosa radio. 68 años no lo cumple cualquiera, así que pues por eso muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias por seguir cada mañana la programación de esta radio, que por cierto es incluyente, no escatima, digamos, región, no escatima, no estamos para eso. Somos una radio totalmente incluyente. Cualquier tema pues puede ser analizado en nuestra mesa de trabajo. Si usted desea contar una historia, contarnos su historia de vida, algún emprendimiento, lo que está pasando en su comunidad, en su barrio, pues no dude, este es el espacio también de la comunidad. Por esa razón somos una radio de servicio público. Eso quiere decir que esta radio le pertenece a usted. En otras palabras, pues sin este contacto entre la comunidad, entre nuestro público, la radio no tendría ningún sentido. Así que por eso y por más, pues les agradecemos tremendamente que ustedes estén al otro lado de esta señal. Comentarles, entre otras cosas, ya entrando ya en materia de nuestro programa, que bueno, se acerca ya un feriado largo, ¿no? Ya no sé si estarán pensando ustedes, amigos, qué van a hacer. Obviamente la micro y la macroeconomía se activarán. Hay muchos puntos donde visitar en nuestro país. Más adelante pues vamos a dar algunas como rutas, ¿no? Rutas, por ejemplo, si usted desea irse a Manta, a Machalilla, a Canoa, no sé, pues quiere ir a Cuyabeno, a Misahuallí, a Galápagos, al Chimborazo, a Cuicocha, a Quilotoa, pues hay algunas rutas que nos señalan algunas agencias de viaje también. También la prensa escrita señala algunos puntos estratégicos para poder visitar nuestro país. Y si usted no desea salir de la capital, por supuesto también hay opciones. Más adelante pues hablaremos de las rutas, hablaremos de qué hacer en este feriado largo que se avecina, un gran feriado, así que yo creo que desde ya nos ponemos un poquito en el plan de feriado, nos ponemos con música alegre, para poder iniciar esta jornada, esta semana, que a propósito es muy muy corta, ¿sí? Entonces ya están diciendo, sí, así es, siempre va a ser bueno descansar. Recordarán que no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es, digamos, estar activos, ¿no? Es necesario por la salud, ya lo hemos repasado con algunos doctores aquí en nuestros segmentos, es necesario el descanso, ¿sí? Descansemos, estemos tranquilos, sin estrés, ¿sí? El estrés, la enfermedad del siglo, algunos dicen, ¿no? En ese sentido, pues, bajémosles los niveles a las acciones. Tratemos de esparcir un poco la mente, con la familia, y también viajar, que es importante. Ya, como dije, más adelante daremos datos sobre eso. También comentarles que, bueno, respecto a la cultura, estas últimas semanas hemos hecho efemérides, es decir, hemos recordado la vida y obra de ciertas personas en nuestra humanidad, digamos, sí, porque han contribuido de forma muy, muy grande. Algunos artistas, químicos, algunos, qué sé yo, inventores, a nuestra humanidad, y quiero pues nombrar unos cuantos el día de hoy. Un día como hoy, 30 de octubre, por ejemplo, nació el poeta Paul Valéry, sí, este poeta francés, sí, que más adelante vamos a escuchar un poema justamente, uno de los, digamos, poetas más importantes de Francia. También pues en esta época también lamentablemente murieron los fundadores de la Cruz Roja, Jean-Henri Dunant, y también escritores como Pío Baroja y María Elena Lasso de Mendizábal. Bueno, entre otros, los más conocidos, como he dicho, pues obviamente el nacimiento de Paul Valéry, y también haremos cierta mención a Cruz Roja, por supuesto, así será. Eso, y pues prepárese para la jornada de hoy. Hoy traemos noticias culturales, agenda cultural, hablaremos con más tipo 11:30, hablaremos con Osvaldo Almeida Mora, él es pues representante de la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo de Pichincha, y pues nos va a comentar lo que va a pasar en esta 10ª edición de la Feria del Libro y la Lectura, pues que se vuelve con un cartel de primerísimo nivel. Grandes delegados de algunos países, ¿sí? Y en especial, pues, el argentino canadiense Alberto Manguel, pues, es el plato fuerte de esta edición de la Feria del Libro. Así que, más detalles de eso, no se pierda, así, corte de las 11 más o menos, estará ya con nosotros Ingeniero Osvaldo Almeida, representante de la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo de Pichincha. Comentarles también que, corte de las 9:30, vendrá el doctor Valentín Ruano, especialista pues en medicina alternativa y acupuntura y entre otras cosas. Ustedes saben que, bueno, siempre es bueno presentar alternativas, entonces tendremos la visita de este doctor especializado en esta área. Comentarles también que 10 de la mañana tendremos una mesa redonda, si se podría aplicar el término, entre la doctora Guevara, la escritora y pedagoga Silvia Álvarez, y por supuesto Oscar Paredes, que ya ustedes ya lo escucharon. ¿Para qué? Para hablar de una temática que creo que está vigente, y como hemos señalado estas últimas semanas, creemos que es la punta del iceberg. Estamos hablando del maltrato infantil, ¿sí? El maltrato infantil, quizás en las aulas, quizás en las casas, pero en todo caso, maltrato. Así que de esto vamos a hablar con estos tres especialistas que, bueno, tienen una historia de vida fuerte, han trabajado también en estos sectores, y pues nos darán criterios respecto a este tema tan importante. Si usted desea participar en esta jornada, en cualquiera de los temas que hemos presentado, por supuesto, lo puede hacer al 2220-966, 2220-966, esa es la línea fija de la radio. Cualquier comentario, sugerencia de canción, saludo, no sé, alguna intervención en entrevista, pregunta, por supuesto, 2220-966, 2220-966, ahí le va a atender nuestra queridísima Pau, y con todo gusto. Simplemente reforzar esto, ¿no?, que es el programa 209, en lo que va de este presente año, lunes 30 de octubre, ya finalizando el mes, ¿sí?, finalizando el mes e iniciando un nuevo mes, así que Pues en ese sentido, se nos vienen cosas grandes, se nos vienen cosas importantes que tenemos que nombrar. Y bueno, no quiero cansarles más con palabras. Sí, vamos con la música, vamos con este tema. A escuchar a Fonseca con el tema Te Mando Flores. Adelante. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena y siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazar. Mañana con 13 minutos, y pues habíamos mencionado que vamos a dar nombres, lugares que nosotros recomendaríamos para viajar en este feriado por las distintas regiones de nuestro país. Yo creo que es importante tomar en consideración que hay lugares asombrosos aquí en nuestro país para visitar justamente en estos feriados. Y aprovechando este feriado largo que se acerca, quisiéramos dar cita de algunos lugares que nos parecen lindos, parecen enigmáticos de nuestro país. Por ejemplo, uno, la Laguna de Colta. ¿Sabe dónde está ubicada esta laguna? Sí. Ubicada en la parte noroccidental de la provincia de Chimborazo, en el cantón Colta, a solo 17 kilómetros de la ciudad de Riobamba. En su interior podemos encontrar diversas especies de aves nativas y peces de colores. El paisaje natural se ve adornado por casas, chozas de campo y la línea del ferrocarril. Con la mayor población de indígenas quichuas en la provincia de Chimborazo, Colta es un lugar de cultura y matices. Se sitúa en una altitud de 3.212 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en la olla del Chambo y parte de la olla del Chimbo también. Podemos encontrar alrededor de hermosos valles, mesetas y cerros, pues esta peculiar formación geográfica con un territorio irregular, podría decirse, donde habitan comunidades de indígenas y mestizos dedicados a la agricultura, ganadería, comercio y artesanía. Uno de sus principales atractivos, como dije, es la Laguna de Colta, que se conoce en la lengua purúa como Caltacucha. ¿Qué significa? Laguna del Pato. Así es, cuenta la leyenda que hasta ese lugar llegaron las tropas españolas en épocas de la conquista, y al detenerse para dar de beber a sus caballos quedaron sorprendidos con la transparencia de estas aguas, razón por la cual decidieron beberlas también ellos. La Laguna de Colta ofrece a sus visitantes varias actividades como caminatas, cabalgatas, camping, fotografía, observación de flora y fauna, observación del paisaje y aventura. Si usted desea, pues, o está tan afín, digamos, al camping, a los lagos, ahí tenemos un punto especial. Otro punto importante que creemos que es meritorio visitar, haciendo alusión también a las líneas de ferrocarril y propiamente al ferrocarril, el tren que va desde Ibarra a Salinas. ¿Usted sabía eso? Hay un tren que va desde Ibarra a Salinas. Sí, por supuesto. Disfrutando, pues, para este feriado con hermosos paisajes. Si usted es de una de esas personas que les gusta los paisajes, ir en un medio de transporte y ver el gran escenario que nos presenta Ecuador, las lagunas, las leyendas que se cuentan en el tren, pues va a ser interesante conocer, pues, esta fascinante ruta llena de emoción. El turista podrá disfrutar de una impresionante vista, con naturaleza que adorna la vía férrea, y cruzará por una serie de puentes y túneles hechos manualmente a pico y pala. ¿Sí? En Salinas, la comunidad afro-ecuatoriana deleita a los visitantes con su cultura, música y baile. La ruta, el tren de la libertad, con el tramo de Ibarra a Salinas de Ibarra, con una distancia de 30 kilómetros y el viaje de una duración de 1 hora con 30 minutos, ¿sí? Eso se lo puede hacer los días de miércoles a domingo y también los feriados, desde las 10 de la mañana con 30 minutos hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Para mayor información visite, pues, el sitio especializado trenecuador.com, ¿sí? Para disfrutar de este hermoso feriado bajo este, digamos, romántico medio de transporte que es el tren, ¿no? Por otro lado, puede visitar la Playa Rosada, ¿sí? A mí me consta porque sí he ido a la Playa Rosada, es bellísima, así que no, pues, no duden en visitar este otro punto recóndito de nuestro país, ubicado a 150 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Es considerada como un sitio apacible, ideal para un feriado de descanso. Es un lugar mágico, único en el mundo por su belleza y todo el contorno natural que la rodea. En efecto, pues, un destino paradisíaco. Sus amplias playas de arena rosada, literal, que toma este color por sus minerales y el reflejo del agua, son ideales para el descanso y la práctica de diferentes actividades. Aquí podrá disfrutar de atardeceres que dejarán, por supuesto, sin aliento, con unas puestas de sol doradas y naranjas que se funden en el mar. Comúnmente goza de un clima soleado durante los meses de diciembre a abril, por lo que se recomienda llevar protector solar. La temperatura promedio en este lugar alcanza los 28 grados centígrados, y en los meses de mayo a noviembre las temperaturas son más agradables, teniendo un promedio de 26 grados centígrados. Por su naturaleza exuberante, podemos encontrar plantas como el algarrobo, el cuyulé, el muyuyo, el aromo, el cascol, ciruela, cunjillo, ceibo, pitahaya, balsa, entre otros. Podrá ver una diversa fauna de aves como gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, cucubes. En ciertas épocas incluso llegan a la costa variedad de especies como lobos marinos, piqueros de patas azules, incluso ballenas. Así que si tiene suerte, por supuesto podrá ver esto en la playa Rosada. Como he dicho, a mí me consta, la playa tiene una arena, tiene un color un poco especial. Sí, denominada playa Rosada, es una playa, digamos, de cierta forma un poco virgen. Y de la carretera principal al sitio en sí, pues se demorará unos 5 o 6 minutos, pero en auto, ¿sí? Por supuesto, hay también sus taxis particulares que llevan a este sitio tan, tan apacible. Podría recomendar esto. Sí, pues siendo ya las 9 de la mañana con 24 minutos, es momento de hacer una segunda pausa musical. Y después de esta pausa, ingresamos ya a nuestro primer bloque de entrevistas. Así que, pues adelante, vamos con este tema, Juanes, alguna vez, junto a Fonseca. A veces yo no sé ni a dónde voy, por este caminito de la vida, con una que otra espina en cada herida, pero en la mano el corazón. Has perdido la razón de amar alguna vez, te han partido el corazón. Sí, también a mí alguna vez. Tú y yo poemas en la piel. Si cada día te amo más, ¿qué puedo hacer? Voy a seguir mi corazón, voy a escuchar, haciendo un par en cada esquina, sintiéndote en el aire que respiro, llevándote en esta canción. Has perdido la razón de amar alguna vez, te han partido el corazón, sí, también a mí, alguna vez, todo por aprender, duele crecer, escribiendo en el mismo papel, cuyo poemas en la piel, si cada día te amo más, ¿qué puedo hacer? Poemas en la piel, si cada día te amo más, ¿qué puedo hacer? Yo no sé ni a dónde voy, por este caminito de la vida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Actualmente trata pues en consulta privada, tanto médica como metafísica, incluso filosófica, además de conferencias sobre dietética, nutrición, leyes de la naturaleza, leyes del karma, entre otras cosas. Creo que está muy orgulloso también, y sobre todo porque lo ha resaltado, muy enamorado de su mujer ecuatoriana y esta cálida tierra, que es Ecuador. Así que damos la bienvenida al doctor Valentín Ruano, muchísimas gracias por compartir este espacio. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo está? Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Empecemos, doctor. Empecemos a hablar un poquito sobre... Hay algunas especialidades dentro de su perfil, digamos, pero hoy hablemos sobre exactamente la medicina tradicional china. ¿Sí? En ese sentido, pues, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos medicina tradicional china? Vamos a ver, la medicina tradicional china es un compendio filosófico médico muy antiguo. Es una medicina que, aparte del compendio filosófico, y valga la redundancia que acabo de citar, normalmente el ciudadano de a pie lo asocia única y exclusivamente con la acupuntura. No, la acupuntura es una de las ramas de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china se basa en cinco elementos, porque los chinos tienen cinco elementos, no cuatro. En la noxa emocional, en la moxibustión, que es más antigua que la acupuntura. Una moxa es un puro de Artemisa vulgaris que lo encendemos y a cierta distancia lo ponemos en un punto de acupuntura dentro del meridiano que vayamos a tratar y le damos un calor de intensidad láser con el purito este que le digo. Es muy cómodo porque hay muchas personas que piensan que la acupuntura, al tratarse de agujas, es agresiva, es invasiva, es dolorosa. Nada de eso. La acupuntura bien trabajada es absolutamente indolora. Puede tratar cualquier tipo de enfermedad dentro de unos parámetros. Por ejemplo, si usted tiene una fractura de húmero, evidentemente lo tiene que tratar un traumatólogo. Pero la recuperación, para que el hueso quede bien soldado y usted se restablezca antes de lo previsto en cuestión tiempo, podemos hacerlo con la medicina tradicional china. Todo tipo de algias, cuando hablamos de medicina de algias es dolor. Espalda, sacro, ciática, lumbalgia, deltoides en el hombro, epicondilitis en el codo. Lo hacemos con moxa, con aguja y rápidamente el paciente se recupera. Ha mencionado, doctor, que hay como cinco áreas de trabajo, ¿no? No son cinco áreas. Hay más de cinco áreas de trabajo, pero hay cinco elementos. En Occidente, por ejemplo, en la medicina occidental, en la medicina alopática, que esa es la medicina alternativa, porque la medicina natural es más antigua que la alopática. La alopática empezó a trabajarse a mediados del siglo XIX y en la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, tuvo un gran avance técnico, sobre todo en cirugía. Claro, ¿qué ocurre? Que los chinos dicen que tenemos cuatro niveles, que son nervioso, hematopoyético, que es el sanguíneo, el endocrino y el energético, qi. Cuando escuchamos en medicina china, wei qi, Zonki, Ronki, Jinki, Yanki, siempre estamos explicando un determinado tipo de energía. En la medicina alopática o occidental solamente hay tres estados, que es el nervioso, el hematopoyético y el endocrino. Pero dentro de eso hay cinco elementos para los chinos. Madera, fuego, tierra, agua y metal. Cada uno de ellos corresponde a un órgano víscera porque funciona por cupla determinado. En la medicina occidental tenemos cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua. Entonces, por eso decimos que en la medicina china es muy, muy antigua. Hay que tener en cuenta que en Occidente, cuando nosotros no sabíamos ni leer ni escribir, ellos ya tenían libros. Y de medicina, concretamente, el emperador amarillo Juan Ti, con las charlas con su médico Kipa, escribió el Juan Ti Nei Qing Lin Shu y el Juan Ti Nei Qing Shou Wen, que esa es la Biblia de los acupuntores. Nosotros en Occidente, yo soy español y pertenezco a la escuela de Marsella del doctor Wang Yi. Hubo un intercambio después de la guerra de Indochina entre Francia e Indochina en Vietnam. Entonces Maurier de Solan, catedrático francés, fue a Vietnam, y de allí vino el doctor Bangui. Entonces, todos los acupuntores, especialistas en medicina tradicional china, en España, en Francia y parte de Europa, pertenecemos a la Escuela de Marsella. Interesantes esos datos. Doctor, también es importante como señalar esto, ¿no? Todas estas técnicas, este conjunto incluso filosófico de pensamiento, sí, pues, y entiendo, ¿no? Viene a ser por acción de este quinto elemento, podría decirse, es también pensar en que hay un cuerpo energético, y no solamente un cuerpo con estos otros sistemas, digamos, a que ver, ya es común. A ver. Tenemos 7 cuerpos existenciales superiores del ser. No solamente un cuerpo etérico. Tenemos un cuerpo físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. A partir de la década de los 60, en Europa se publicó un libro muy interesante sobre de un lama, Martes Lobsang Rampa, se llamaba El Tercer Ojo. Y fue la primera vez que los occidentales nos enfrentábamos a lo que es una forma diferente de ver, al cuerpo etérico, nos hablaban del aura, hasta que el matrimonio Kirlian en Rusia fabricó, inventó una cámara con lo que se puede fotografiar. El aura se puede fotografiar. En Rusia actualmente la cámara Kirlian se utiliza con fines militares. ¿Por qué? Porque cualquier invento técnico o científico, lo primero que se hace es la aplicación militar. Y ocurre que te pueden agredir, no de forma física, pero sí de forma etérica. Y te hace más daño. Y pues en ese sentido, vamos al punto de equilibrar la energía vital para vivir con la armonía en uno mismo. Claro. Eso sería como el precepto final. Evidentemente, vamos a ver. Nosotros estamos diseñados técnicamente para no enfermar, porque estamos hechos a imagen y semejanza de una entidad que llamamos Dios, que no sabemos qué es, si es una energía, una presencia, un algo, pero está ahí, sabemos que está. Si nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, Dios no puede enfermar, ¿verdad? ¿Por qué enfermamos? Por el ego, por la mente. La medicina tradicional china, ¿qué hace? Dice nox emocional. La nox emocional es un estado de ánimo determinado que incide de forma directa sobre un órgano o víscera. Cada órgano tiene su víscera, es una cupla. Por ejemplo, el miedo. ¿Las personas por qué tienen miedo? Porque el miedo no es congénito, es adquirido. Ningún bebé nace con miedo. Yo los he visto nacer en piscinas en Suiza. La señora embarazada se la mete en una piscina, el cuerpo médico estamos alrededor por si hay alguna alteración, y la señora da a luz casi sin dolor, es indoloro. Y el bebito se pone a nadar y no he visto ahogarse a ninguno. ¿Por qué? Porque vive durante 9 meses en el líquido amniótico. ¿Qué ocurre con esto? Si usted tiene un ataque de miedo, tiene usted un shock traumático intenso, sus riñones se paralizan por el miedo. ¿Y el miedo dónde se aloja? En los riñones. ¿Y qué nos puede ocurrir con esto? Pues desde que tengamos una patología de estas rápidas de 5 minutos, tenemos miedo, pero luego se nos pasa y volvemos a nuestra actividad normal, a que haya un bloqueo. Y si hay un bloqueo, tengo que utilizar el meridiano del riñón para desbloquearlo. Y para desbloquearlo puedo utilizar agujas, puedo utilizar moxibustión, puedo utilizar electroacupuntura. Yo tengo un aparato, el próximo día que venga lo voy a traer para que lo veáis, que al mismo tiempo que mido la intensidad del meridiano que quiero ver, le puedo mandar un punto eléctrico a un determinado punto de ese meridiano para que se desbloquee, para que se descongestione. O sea, tenemos muchas técnicas. Pero ¿qué ocurre? Que alimentación inadecuada, forma de vida inadecuada, no se descansa lo suficiente, exceso de preocupación, estrés, como dijo el doctor Shilly en Canadá, que es el síndrome general de alarma, en función de nuestro genotipo y de nuestro fenotipo, usted tiene una herencia genética determinada. Usted se puede parecer al tío Zacarías o al abuelo Joaquín o a uno de estos, ¿no? Vale. Ya su organismo reacciona de una manera. Su mente somatiza de una manera. Y va a su punto débil que haya dentro de su organismo, sea el hígado, sea el estómago, puede ser una contracción muscular, puede ser cualquier tipo de cuestión, porque es una cuestión de estrés. Y luego está el fenotipo. ¿Quién nos educa? ¿Dónde nos educamos? Eso es lo que conforma nuestra personalidad. Pero el ego en sí son los agregados psicológicos que conforman la personalidad. Yo he tenido pacientes hipocondriacos. No tienen absolutamente nada, pero tienen que venir al médico porque si no se sienten mal. Y técnicamente les hacemos pruebas, les observamos, analizamos, les estudiamos. No hay nada. Pero el sujeto no se siente bien. Eso quiere decir que cada punto de nuestro cuerpo tiene o está relacionado con algo mental, ¿no? No solamente con eso. Todo está interrelacionado en el organismo. En el organismo no sobra nada. Ahora, por ejemplo, se extirpa la vesícula biliar con una alegría que no le quiero contar. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar es más económico, en términos de economía, extirparla que tratarla por litiasis. Normalmente suele coger una litiasis, son piedras. Cuando digo litiasis, hablaré siempre en forma lo menos técnica posible para que todo el mundo, todos nuestros oyentes, nos entiendan. 9:44 estamos en un diálogo junto al doctor Valentín Ruano Cordón, especialista en medicina deportiva, naturopatía, medicina tradicional, china, acupuntura, moxibustión, dietética y nutrición. En este momento pues agregado a nuestro equipo ya de conducción y producción, nuestra querida compañera Beatriz Fuentes. ¿Cómo está Beatriz? ¿Cómo le fue? Gracias Gabriel. Un gusto doctor Ruano conocerlo, bienvenido. Gracias por estar acá en nuestro espacio. Bueno, yo vengo de una cita médica. ¿Qué tal, doctor Ruano? Pero le juro que no soy hipocondríaca. ¿O sí seré? No, lo que pasa es que, a ver, el organismo, en función de la actividad que tenemos, hay enfermedades específicas a oficios. Le pongo esto en ejemplo. Conductores de autobuses, taxistas, personas que están mucho tiempo sentadas, informáticos, que eso está, no veas cómo están con los ordenadores, suelen sufrir de varices por en la circulación de retorno y suelen sufrir de la próstata. Me refiero a hombre. La mujer tiene un organismo absolutamente diferente. El cuerpo de la mujer no tiene nada que ver con el del hombre. Por ejemplo, la mujer tiene más células lípidas, más células de grasa que el hombre, por eso aguanta mejor el frío. Y eso que ustedes los ecuatorianos son muy frioleros. Eso es cierto, ¿eh? Claro que sí, andamos muy arropados. Sí, sí. ¿No? Siempre cuidadosos de que no nos dé mucho frío. Mi esposa alguna vez me dice, uy, qué frío hace. Digo, pero si no sabéis ni qué es el frío, si esto es un clima que... Yo no tengo frío nunca, porque yo vengo de un sitio frío. España, cuidado con España, dependiendo de dónde nos movamos, hace más o menos frío. Yo soy de Madrid, y en Madrid todo es seco, o sea, el frío es seco. El verano es seco y el invierno es seco, pero también llueve. Ahora, cuando se pone a hacer frío, hay que agarrarse. ¿Qué le ha dicho su médico? ¿Para qué ha ido usted a verle? A ver, he ido porque yo creo que es un problema de edad también, pues, doctor. O sea, hay un desgaste natural. Claro, ya no tenemos 20 años, ¿no? Sí. Pero, ¿qué cree? Yo me habría imaginado que me diga un montón de cosas, porque ya lo sabía que tengo muchos nódulos de tiroides. Mm. Me han hecho punciones, afortunadamente no. Todo bien, ¿no? Pero sí, obviamente, una cuestión que uno se ve en el espejo, he subido de peso una barbaridad en este último año. Pero lo que no sabía es que podían decirme que lo que pasa conmigo es que mi corazón está bastante malito. No. Hay que analizarlo, evidentemente, y tenemos que seguir siempre las directrices del especialista, pero tenga usted en cuenta también que habría que analizar cómo come usted, en qué orden come, cómo es su vida emocional, si hay algún problema, no sé, puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un proyecto que teníamos que en ese momento pues no cuaja, no sale y eso nos afecta. Usted tiene retención de líquido, por otra parte. Y eso es porque los riñones no drenan bien. No tengo un riñón, ¿no? Solo tiene uno. Me sacaron el uno. Ya. Entonces, ese está haciendo un trabajo doble. Por lo que usted no debe de estar nunca expuesta a corrientes de aire porque el frío se coge por la espalda. Por aquí no puede, por enfrente no puede entrar frío, nos moriríamos. Uh-huh. Esta es la parte yang, movemos energía, calor. Esta es la parte yin, la espalda es la parte yin. No debe de estar expuesta a corrientes de aire y no debe de andar descalza. Otra de las cosas que hago en mi casa todo el tiempo, sin zapatos. Y pues no debe usted de andar descalza porque la planta del pie es un emisor receptor de energía, todo lo asimila. Por ejemplo, en Europa tenemos la costumbre en primavera-verano, las personas que tienen casas con chalets, que tienen con césped y cosas de estas, ¿no? Andar en mayo sobre el rocío, con el pie descalzo, sobre el rocío de la hierba, es un nutriente muy rico para el organismo, pero usted debe de cuidar eso. Es importante esto, ¿no? Saber que hay cierta conexión entre todo, ¿no? Sí, sí. No, a propósito también de algunas otras técnicas que ya nos mencionó dentro de la medicina tradicional china, hablemos de las plantas medicinales precisamente y de la acupuntura. A ver, cuando hablamos de medicina natural enseguida nos va a mandar una infusión, una aromática que dicen ustedes. La fitoterapia es la farmacopea natural, pero no solamente, o sea, no quiere decir que solo vamos a tomar una planta, no, no. Tenemos plantas, tenemos infusiones, tenemos tisanas, tenemos extractos puros. O sea, si usted se toma, por ejemplo, una infusión o una tisana, usted va a recibir el 15% de principio activo de la planta. Perdón. Pero si yo se lo doy en extracto, le pongo un ejemplo. Como yo soy especialista en medicina deportiva, los culturistas, estos que el Schwarzenegger, cuando van a competir, tienen que ir secos para que el músculo esté bien definido. Entonces, yo he tenido que tratar con este tipo de deportistas, como con otros tipos de deportistas, y me decían, doctor, déjeme seco, que la semana que viene tengo que competir. ¿Yo qué hacía? Le daba extracto. Cuidado, señores oyentes, no me hagan esto, ¿eh? A menos que yo les vea. Que yo por aquí no voy a prescribir. Les voy a dar sugerencias. Extracto de vara de oro con extracto de cola de caballo. Xetun arruense. 20 gotas de cada en medio vaso de agua. Y se pone a orinar, que la dejo como un bolígrafo. Pero primero tengo que ver una analítica de usted. ¿Eh? Qué maravilla. Claro. Ahí está. Hablemos de las plantas precisamente. Vamos a ver, estamos aquí en Ecuador y en Ecuador tengo que estudiar qué fitoterapia tienen. Porque ustedes tienen aquí muchas plantas y además ustedes tienen una tradición. Pero no todas son buenas para todos tampoco. No, no. Claro. Ojo. A ver, yo he conocido personas alérgicas a la valeriana. Así es. Fíjense ustedes, la valeriana se toma para dormir, para relajarse más bien. Bueno, un alérgico a la valeriana se le pone el cuello rígido. Si vamos a tomar cardomariano para depurar el hígado, cardomariano es muy bueno, será muy bueno para mucha gente, pero hay gente que le sube la tensión. Es por eso que desde este espacio nosotros recalcamos, amigas, amigos oyentes, que usted debe ir a un especialista. O a un especialista. Cada persona es un mundo diferente. Claro. Entonces, solemos decir esto de que lo que pasa es que mi mamá le sentó muy bien, mi vecina, No, no, no. Cada persona tiene un universo particularísimo. Somos un microcosmos que vivimos en un mesocosmos, que es un planeta, que pertenece a un macrocosmos, que es un universo. Cada uno de nosotros es diferente. Todos estamos interrelacionados. Por la ley de la simpatía, por la ley de la antipatía, por la ley de los contrarios, por la ley del amor, etcétera. ¿Pero qué ocurre? Que lo que le va bien a una persona, pues resulta que al hermano, o a su cuñado, o a su vecino, pues no le va bien. O sea que cuando tengan ustedes su especialista médico, tanto en alopatía como en naturopatía, que me da exactamente igual, vayan ustedes al especialista y sigan los consejos, porque hay otro problema. Tomamos una prescripción y a la mitad ya nos encontramos bien. Entonces, ¿para qué vamos a tomar más? Si ya estoy estupendo. Vital terminar el tratamiento, ¿no? Nos faltan 10 minutos para las 10 de la mañana y entiendo, pues ya Gabriel les presentó a ustedes, amigas, amigos, quién es el doctor Valentín Ruano Cordón. Él viene de Madrid, de España, y por supuesto, en este diálogo que vamos a continuar, esperamos en próximas sesiones, ya nos vamos a poner de acuerdo con el doctor, pues sin duda alguna, va a ser un aporte grande, importante para todos nosotros, y me apunto en primera instancia, voy a poner mucha atención a lo que el doctor tiene que decirnos, ¿no? Muchas gracias. Y bienvenido, doctor. Pues vamos a hacer un diálogo fuera de micrófonos para ver cómo nos organizamos. Desde ya, pues, les contamos que el doctor Ruano será parte también de La Rayuela en un pequeño segmento. Y estamos trabajando así, de esta forma, ¿no? Con invitados especiales para tratar temas así específicos. Es. Queremos decirles, o sea, son aportes realmente importantes. Y para esto hemos trabajado en segmentos, con todo el respeto a todo el mundo, pero sí estamos haciendo una evaluación de profesionales de primera línea, ¿no?, que puedan venir y ser parte de La Rayuela. Nosotros en ese sentido hemos querido ser muy cuidadosos junto a Gabriel, a nuestro coordinador, es decir, queremos realmente que este espacio, La Rayuela, que comienza a las 9 y termina a las 12 del mediodía, sea un aporte para la comunidad, y sí un espacio de entretenimiento, de compañía, pero fundamentalmente donde se hablen de temas vigentes, de temas que tienen que ver con la cotidianidad del ser humano, pero también hay que tratarlos con mucho tino, con mucho respeto, con mucha delicadeza, ¿no? Nos encanta lo que hacemos, estamos aquí todos los días, así es que creo que puede confiar en nosotros, fíjense ustedes. Doctor Ruano, sí. Mil gracias. Le doy un abrazo enorme. Acabo de conocerlo, pues, qué simpático. Qué simpático usted. Un inciso a nuestros oyentes. En las próximas intervenciones le vamos a dar a ustedes el teléfono de aquí de la emisora para que ustedes se pongan en contacto por si quieren hacer algún tipo de consulta o alguna gusto, duda. Claro. Claro que sí, doctor. Que para eso estamos a su servicio. Así es, así mismo es. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y después de unos momentos, pues tenemos nuestras próximas invitados, y vamos a tratar el tema precisamente de violencia infantil y sobre todo de estos casos que últimamente nos han dejado, pero atónitos, y más, ¿no?, en colegios. Y más en colegios. Entonces, hemos invitado a una pedagoga, hemos invitado a una psicóloga, hemos invitado a una persona que fue víctima precisamente de maltrato brutal, ¿no? Ahora afortunadamente es un hombre un que ya pues, de derechos, y es un activista de derechos, doctor Ruano. Pues un señor que, en mi opinión, tanto profesional como personal, ha trascendido la agresión que le hicieron. Porque normalmente, bueno, en muchas ocasiones el individuo no se recupera a nivel psicológico en su totalidad. Si este señor está en la actividad que usted dice, pues hay que darle un abrazo de mi parte. Claro que sí. Tenemos que conocerlo. Claro que sí. Vamos entonces a esa pausa. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Si sobrevives, te levantas, un silencio escucha tu alma. Te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque eso iluminar, que es un satélite. Dirán, te quedas.

10:08, amigas y amigos. Y nosotros, como habíamos anunciado, tenemos para el día de hoy más que entrevista, es una conversación, digo yo, con algunos especialistas que tienen que ver realmente con este tema que hemos venido tratando desde hace algunos días, ¿no? Y es el tema de la violencia con nuestros niños. Violencia en todos los sentidos, pero más aún cuando después de algunas denuncias, pues sabemos que muchos de nuestros niños han sido violentados sexualmente. Y no se trata de casos aislados como se ha pretendido decirlo, ¿no? No son casos aislados, pero además de esto, le escuchaba con un poquito de sorpresa decir esto de, pero si es solo un niño, puede ser uno, como cinco, como 10, como 20, ustedes estarán de acuerdo conmigo que violencia es violencia en todas sus formas. Yo quiero agradecer una vez más a las personas que están acá conmigo y quisiera darles la más cordial bienvenida. Doña Silvia Álvarez, gracias por estar acá. Igualmente a Óscar Paredes, muchas gracias. A doña Anita López, mil gracias por estar acá. A la maestra Marta Larco, mil gracias. A la doctora Delia Guevara, mil gracias por estar acá. Entonces, vamos un poquito a pedirles a cada uno de ellos brevemente, solamente que nos hablen un poco de quiénes son, qué están haciendo ahora, por qué están aquí ahora ustedes. Empecemos por ese lado. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Soy Silvia Álvarez, soy escritora, investigadora pedagógica, de nacionalidad argentina. Estoy hace más o menos 2 años aquí en el Ecuador. Vine a trabajar en una editorial, a dirigir unas colecciones, y ya estoy regresando a mi país. Conozco el Ecuador de otras venidas, en otras épocas, también como investigadora, ¿no?, pedagógica, para trabajar en algunas editoriales. Bien, vamos a escucharle ahora a Óscar Paredes, compatriota nuestro. Bienvenido, Óscar, una vez más. Buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, yo estoy aquí porque estoy realizando esta campaña de conversatorios y a través de mi libro, De Sangre Azul, que es un testimonio autobiográfico sobre mi vida en 3 etapas. Y la más fuerte y que todavía ha marcado en mi vida, que es la parte de la infancia, ¿no?, en el tiempo de la escuela. Y justamente el tema de ahora es para hablar sobre la violencia en las escuelas. Yo tengo mucho que aportar en ese sentido. Bien. Gracias, Óscar. Sí. Anita Cecilia, buenos días. Buenos bienvenida días. Nuevamente. Gracias. Guachita, estamos muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, mi actividad es ser maestra de Raya Yoga, la meditación que nos ayuda mucho a enfocarnos en nosotros mismos, en ser mucho más conscientes del valor de cada pensamiento, de cada actitud que realizamos y dejar un mejor aporte a la vida misma de uno y a la sociedad. Estamos siempre a las órdenes. Nuestro centro de meditación está en la isla San Cristóbal, 4441 y Río Coca. Bien, estamos gracias. Ahí. Gracias. Vamos a hablar con la señora Marta Larco. Bienvenida nuevamente. Mil gracias por estar acá. Gracias. Agradezco la invitación también por haberme tomado en cuenta esta situación, sobre todo en el aspecto pedagógico que es el que yo domino realmente. Soy una maestra de vocación de muchos años y con larga experiencia en el campo educativo en todos los niveles. Entonces, esto me da un poco de tranquilidad de saber que voy a hablar sobre cosas que sé que ocurren, que han ocurrido y por qué son positivas o negativas. Muchas gracias. Doctora Delia. Buenos días. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Bachito. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Delia Guevara, psicóloga clínica. He trabajado ya antes aquí en la radio, he compartido con muchos radioescuchas y es un gusto poder volver nuevamente a estar aquí con ustedes. Yo hice estudios de psicopatología y psicoanálisis en Francia y actualmente estoy regresando al país. luego de hacer un masterado en Chile en terapia sistémica familiar, de pareja y de individuo. He estado muchos años pendiente de todo lo que son los temas de feminidad, sexualidad y todo, y evidentemente el tema de la violencia y del abuso es algo que no es de ahora, siempre ha existido, y lastimosamente lo que sucede es que ahora recién se lo está evidenciando. Bien, nosotros queremos invitar a nuestro público para que llame al 2-220-966. Si es que usted está, señora, señor, interesado en participar, dar su criterio, pues bienvenido sea, de eso se trata, ¿no? Y cada vez pues que esta campaña se extienda, se profundice, porque hay temas que no podemos dejarlos pasar, este es uno de ellos. Entonces, 2-220-966, estamos listos para atender sus inquietudes. Iniciamos. Según una encuesta realizada por Defensa de los Niños Internacional en 1990, en las ciudades más grandes, Quito y Guayaquil, 3 de cada 10 niños y 4 de cada 10 niñas habían sufrido algún tipo de abuso sexual en sus vidas. Si bien no hay encuestas posteriores de este tipo, investigaciones relacionan al aumento de la explotación sexual de la infancia con la violencia generalizada y el abuso sexual a niños y niñas. UNICEF está trabajando con el Consejo Nacional de Mujeres para investigar este tema en las ciudades más afectadas con este problema. Ahora bien, 41 niños fueron abusados en su aula de clases entre el 2010 y 2011. Su agresor fue el profesor que apenas tenía título de bachiller. Hoy cumple una pena de 16 años. Tras un fallo de la Corte Constitucional, la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, donde sucedieron estos hechos, deberá cumplir también con la parte de la sentencia que le corresponde. Esto es colocar una placa en el aula de clases con la leyenda en memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo. Su plazo vence el 30 de junio. Agentes, por otro lado, destapan nuevos casos de abuso sexual contra 48 niños, ¿no? Perdón, no eran 48, eran 84 niños después de las últimas investigaciones. Los menores escribieron cartas en hojas de papel bond y contaron lo que le hacían uno de sus profesores. Las mujeres dijeron que les tocaban las piernas y el pecho, y que aprovechaban las clases de educación física para que expusieran sus partes íntimas. Los hombres, por su lado, pues relataron de amenazas constantes con ponerles malas notas, dejarles de años y contaban lo que estaba sucediendo. También recordaron que el maestro les invitaba a ver películas en su casa y que incluso les preguntaba si ya habían mantenido primeras relaciones sexuales. Estas versiones que entregaron los pequeños en la fiscalía, realmente, pues, como podrán imaginarse ustedes, sirvieron para detectar que fueron 84 niños que eran abusados sexualmente por un maestro en el norte de Quito. Se informa cada día de más casos, de más denuncias, por supuesto, y la Fiscalía, el Ministerio de Educación, al parecer, quieren tomar todas las medidas para que esto no vuelva a suceder. Nosotros quisiéramos escuchar uno por uno cuál es el criterio de ustedes al respecto. Iniciamos por Silvia. Silvia, te escuchamos con mucha atención. Bueno, es un tema que no es ajeno, ¿no? Como hemos hablado en algún momento, en alguna otra entrevista, trabajé bastantes años en Bolivia con una fundación con niños de las cárceles, donde se vivían algún tipo de abusos, pero paradójicamente también se vivía algún tipo de protección en esas condiciones, que eran como más pensables, ¿no?, para que haya abusos de todo tipo. A mí no me asombra esto, honestamente, me repugna igual que a todos, supongo, pero no me asombra porque me parece que están dadas las condiciones dentro del sistema educativo para este tipo de abuso y muchos otros abusos. creo que cuando la fiscalía plantea que esto, tomar medidas para que esto no se vuelva a producir, es como pretender tapar el sol con un dedo. En verdad, está el sistema educativo tiene que ser replanteado desde su concepción misma, digamos. ¿Qué es educar? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Qué tipo de institución es la escuela? Y si la miramos en nuestros países, digamos, ¿no? y en este contexto ecuatoriano puntualmente también, nos damos cuenta de que hay una, que es un sistema absolutamente represivo, que no respeta la intelectualidad, la persona del niño. Por lo tanto, es muy fácil llegar a este tipo de abusos extremos, porque en su propio funcionamiento, digamos, al niño se lo mira como a alguien que solamente tiene que recibir pasivamente algo que el único que sabe es el maestro, lo cual es absolutamente falso, ya demostrado por las ciencias pedagógicas de hace mucho tiempo, pero aquí es como que hay una negación. Yo he vivido esta experiencia también en la editorial donde he trabajado, y con las escuelas que conozco. Como que hay una negación, una resistencia muy profunda, muy grande al cambio, a concebir que el hecho educativo implica varias partes, digamos, ¿no? Y entonces ese maestro todopoderoso, que se supone que es el único que sabe, también sabe cómo imponer su deseo, cómo imponer un orden que él tiene en su cabeza, y por supuesto que hay abuso de poder. Pero hay abuso de poder no solo cuando violentan sexualmente a un niño, hay abuso de poder en el momento en que te ponen en un pupitre haciendo silencio, impiden que vos des tu opinión sobre algunos temas y realmente aparecen en el medio de la clase, todavía a esta altura de la historia de la humanidad, una persona con ínfimos conocimientos, y en muchos casos deformados conocimientos sobre las distintas materias, con una soberbia de autoridad patética. Entonces digo, no solo son los profesores los que tienen este problema, son los padres también, las familias. Yo creo que la familia también delega en la escuela actividades y formación que le pertenece absolutamente. Entonces, me parece que hay una complicidad implícita muchas veces. Por supuesto, nadie lo hace a propósito. Las familias, ¿no es cierto?, no hacen a propósito una cosa así, pero en esta ceguera de pensar que el otro es el que sabe, que la escuela es un lugar sacrosanto de pureza, hay como una negación de lo que es la realidad y la vida misma, ¿no? Entonces me parece que sí hay una responsabilidad que va mucho más allá de la fiscalía, de lo que la fiscalía imponga o diga. Así es. Te escuchamos, Óscar. Gracias, Silvia. Sí, yo veo que el sistema de imposición en los centros de educación, entre comillas, eso viene desde los procesos de esclavitud. Viene desde cuando Europa invade y esclaviza, ¿no? África, Asia y viene acá a América. Y viene con esa estructura, no de educación, sino más bien es de imposición para seguir formando esclavos. Entonces, lastimosamente, ahora estamos viendo la situación del abuso a los niños, pero es demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Porque el abuso no es nuevo, es viejo. Y de diferentes formas, y no solamente en las escuelas. Aquí estamos hablando de cárceles, estamos hablando de cuarteles, estamos hablando de instituciones públicas. Ahora se está hablando de los niños acá en las ciudades y los del campo, los de la periferia, donde no tienen ese acceso para denunciar, en donde también como parte de protección los por parte de los profesores es justamente la amenaza. Si vas y me denuncias, vas. E inclusive la amenaza hasta de muerte, ¿no? Entonces, es fuerte, pero sí le veo por el otro lado la importancia de seguir trabajando. Ahora, cuando yo regresé de Estados Unidos acá, yo hablaba de que tenemos que entrar en un proceso de sanación, porque nos han hecho mucho daño. Es muchísimo daño y tenemos que entrar en un proceso de sanación. En la parte de la dedicatoria de mi libro de Sangre Azul, yo hago una propuesta y digo, ahora es el momento de deconstruir esa educación obsoleta y reeducarnos, revalorizar nuestra identidad, recontar la historia, razonar por nuestra cuenta, aprender a tomar riesgos, ser orgullosos de lo que somos y respetar a los demás como son, creando una nueva educación para el desarrollo humano integral, promoviendo la libertad de nuestras potencialidades, capacidades, con autonomía de elegir, de escuchar esa voz interior y crecer como seres universales en todas sus dimensiones, cuerpo, emociones, intelecto y espíritu. Sí, bueno, tu primera intervención. Mil gracias, Anita Cecilia, te escuchamos. Este día, amigas, amigos, hemos invitado a diferentes profesionales, ¿no?, especialistas, porque no podemos dejar pasar un tema tan tan profundo, tan grave como este que está atravesando nuestro país en este momento. Y decíamos, no es este momento, es un mal de siempre, pero que hoy como que se destapó la olla de grillos, ¿no? Y es el abuso a nuestros pequeños. Vamos a escucharle a Ana Cecilia López. Gracias, Bachita. Nuestra propuesta en este caso específico, porque yo siento que no estamos en un momento como para gatear, sino para caminar. Necesitamos tener la autoridad suficiente como para hacer los cambios necesarios en nuestra estructura social. Es necesario dar un cambio verdadero, porque si no son maquillajes que tiene la sociedad para seguir haciendo lo mismo. Y sí nos merecemos, por nuestra historia, por nuestras tradiciones, nos merecemos tener un cambio, pero un cambio verdadero. Y nace desde nosotros, desde cada uno de nosotros que somos actores principales de nuestra vida. Nosotros podemos hacer ese cambio con una concientización del valor de la vida, del valor de los principios, del valor de todo lo que cada ser humano tiene, que es el valor de la libertad, el valor del amor, el valor de la paz, de la generosidad, porque es como que nos hemos vuelto islas. No queremos saber de los demás. Si es que no nos afecta, estamos bien porque no nos afecta. Pero no es así, tenemos que ser complementarios. Todos los días pensar que somos parte de un todo, que estamos funcionando en base a un amor infinitamente poderoso que nos puede unificar, que nos puede dar esa tranquilidad, la paz, el entusiasmo por vivir. Entonces, en cada uno de nosotros está la posibilidad de dar un toquecito, una semillita de amor, de paz, de generosidad, para que cada uno de nosotros pueda ser más asertivo en lo que debemos hacer en nuestra sociedad. Se ha camuflado muchísimas cosas en siglos. Esta es una sociedad que viene cada vez en un proceso de decreción, un proceso de desvalorización. Tenemos que hacer lo contrario ahora con nuestro poder interno. Nosotros damos las clases para eso, para que cada ser humano saque lo mejor de lo que tiene y pueda dar lo mejor sin expectativa alguna. Gracias, Anita Cecilia. Vamos a escucharle en este momento a la maestra Marta Largo. Muchas gracias. Bien. Realmente yo considero que desde el campo educativo hay tres aspectos que tiene, sobre los cuales recae la responsabilidad total. Primero, la familia. Luego, la escuela y las autoridades. Los primeros valores, lo primero que se implica es en la familia. Los niños van llevando todo el saber de la casa hacia la escuela y allí mejoran, cambian o desmejoran, dependiendo de la situación en la institución que estén. Ante este problema tan grave, es imposible no implicar a las autoridades. Jamás una maestra no puede darse cuenta de algo que le está sucediendo a sus alumnos. Eso es visible, se ve a simple vista si el niño está callado, si está agresivo, en fin, tantas otras circunstancias. La maestra es la primera, si su papá no se dio cuenta porque no está, porque no le ve, la maestra es la primera que se da cuenta. Entonces a eso vamos, a la raíz. No hay una buena formación de maestros. Yo, con las nuevas leyes de este nuevo gobierno, créanme que la educación fue por de bajada. Y estas consecuencias veremos después de 10 años, quizás, cuando nuestros niños actuales y nuestros estudiantes jóvenes salgan a la vida profesional. Porque realmente fue un cambio terrible de evaluación en el campo del aprendizaje y de todo. Y puedo hablar de esto porque yo soy una maestra de generación antigua. Tampoco la escuela conductual era lo importante, era lo asertivo, pero tampoco se puede ir a los otros límites, ¿no? Entonces yo considero que las autoridades, en caso profesora primeramente, rector, si el rector no se da cuenta qué pasa en su institución, ¿cómo puede ser posible que una autoridad no sepa que este maestro es medio raro o si hay alguna cosa? Y cómo los maestros, no solo la del aula, no puede darse cuenta cuál es la reacción de un niño en el aula en todo momento. Y por eso el primer campo de poder hablar es padres y maestros. Lógicamente en el campo fiscal es difícil, ¿no? Por la situación de las escuelitas lejos, sus padres no tienen un nivel cultural como para poder tratar con los niños sobre estos aspectos, tienen miedo. Y mucho más se ve en los campos sociales más altos, porque los padres dicen, yo no hablo con eso, que en la escuela le enseñen, que en la escuela le hablen, para eso pago la pensión, digamos, una cosa burda, ¿no? Pero así es, la realidad en la escuela es eso, entonces todo se le carga a la escuela. Cuando lo primero para mí es la familia, y de la familia, la escuela tiene que reforzar totalmente lo que la familia manda como semilla. No se puede mandar responsabilidades a la escuela que corresponden a los padres, por más que sea un estatus mayor y digan yo pago muchísima pensión para que todo se solucione, no es así. O sea, el reemplazar la familia, los padres, el calor de un hogar con la escuela, no se puede, es imposible. Y para mí ese es la mayor de las dificultades para que hayan estos y otros problemas, porque no solamente es del acoso sexual, hay muchos otros problemas en la escuela que pues ahora se han llegado a saber por A o B circunstancias, pero créanme que la ley en educación no ayuda. Por más que los exministros digan que han tenido previsto, que ya estaba escrito, uno que está dentro del campo educativo sabe cómo se van realizando las cosas. Gracias. Mil gracias. Le escuchamos, doctora. Bueno, sí, concuerdo con lo que han manifestado aquí muchos de los panelistas. Como decía en un principio, esto no es algo de ahora, es algo que ha existido lastimosamente siempre. Y sin embargo, tengo también un toque de optimismo en el sentido de que por lo menos ahora se está visibilizando, ¿no? Y eso es ya el fruto de un proceso que ha vivido nuestra sociedad. Y aprovecho este espacio para felicitar a aquellas madres, a aquellas familias que escucharon la queja de sus hijos y tuvieron el valor de pararse, protestar, denunciar y sobre todo de continuar con la lucha pese a todo el ataque, incluso mediático, que vivieron. Pero para que una madre esté en este punto, es que nuestra sociedad también está visibilizando todos estos problemas que han existido siempre. ¿Cuántas madres nuestras, posiblemente de nuestra época, no habrán escuchado algo similar y se callaron porque tal vez creyeron que nunca iban a ser prestada atención su reclamo, su súplica, o temieron que su situación solo iba a exponer más a sus hijos? O sea, creo que toda madre normal hace lo mejor por sus hijos, y muchas deben haber callado temiendo que esto sea algo más grave. Ahora estamos viendo un proceso en ese sentido, ahora estamos viendo que hay personas que se han atrevido, que esto ha salido a la luz, hay mucha gente indignada y que está tomando conciencia, pero espero que el paso que se dé de tomar conciencia sea hacia la educación, ¿no? Hacia reforzar los valores, hacia informar más a los niños, a las familias y todo, y no solo hacia la violencia, hacia el ataque, hacia la crítica, ¿no? Hay que voltearse hacia uno mismo y ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar que esto siga dándose en nuestras familias, en nuestra sociedad. Así es. 10:30, amigas, amigos. Nosotros vamos a insistir con este tema, como habíamos anunciado ya unos días antes,

para decirle que tú le has cortado el dedo y que todos los niños de la clase son testigos. Mamita estaba llorando. Dijo que le ha dado autorización a la señorita Mayra para que te castigue las veces que sean necesarias, hasta que te compongas, o si no, dijo que te van a enviar para la correccional. Después de ese día histórico, no regresé a la escuela. Mi vida cambió totalmente. No volví a la casa. Mi nuevo hogar fueron las calles. Dejé de ser niño a los 7 años. Trabajé lustrando zapatos, en construcción, en quehaceres domésticos. Me olvidé de jugar. Mi mente se cerró. Supe lo que es la soledad. Es más, no supe del amor a corta edad. Sentí hambre. Comí de la basura de las casas de los ricos. Tuve frío. Solo sentí el calor de los periódicos y cartones que cubrían mi cuerpo. Me acurruqué en umbrales y portones. Me convertí en fiel compañero de la noche. Fui como ese intruso necesario que a fuerza de penuria se hizo hombre a destiempo. Entendí que la escuela no estaba hecha para negros, que los profesores eran monstruos. Sentí pánico al pararme frente a la pizarra. Me di cuenta que la luz se apagó de mi rostro, que mi sonrisa se convirtió en angustia y en tristeza, que la vida no tenía sentido alguno. Intenté suicidarme muchas veces después de esa clase de historia sobre los conquistadores. Pero aquí estoy, tronco virgen que reclama su esencia libertaria, raíz que castigaron a aquellos que dominaron mi piel, mas no pudieron doblegar mi ser. Aquí estoy, con el látigo del tiempo incontenible y el pétalo crecido de la historia. Bien, esta es una producción de La Rayuela, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radio, con la voz de Oscar, de quien sufrió todo esto cuando era niño, ¿no? Le habíamos permitido a él que nos... le habíamos pedido, perdón, a él que nos permita pues hacer esta producción con su propia voz, y es lo que hemos escuchado. A veces, pues, como que el tiempo nos está dando la razón de que la... vida, de que lo cotidiano muchas veces es más cruel que la misma ficción, ¿no? Y este es uno de esos casos. Oscar, gracias por permitirnos realmente llevar a esta producción tu libro. Y claro, decirlo es fácil, ¿no? Decir qué bueno que te curaste o que te estás curando, son palabras. Tú sabrás qué es lo que realmente sientes. Yo, desde que hemos hablado de esto y te conozco, siento que siempre te fracturas, estás absolutamente sensible, ¿no? Y no puede ser de otra manera también. Pienso que si mi madre hubiera tenido la oportunidad, o mis padres, de tener un conversatorios como lo que ahora se está proponiendo, no hubiera estado tan desprotegido, porque yo me sentí desprotegido por mis padres y también por la escuela. Entonces, claro, llega un momento que yo quiero suicidarme. O sea, no tenía sentido la vida. Y era niño, yo quería matarme, porque no encontraba sentido. Sentí mucho dolor, sentí que no tenía padres, sentí que la escuela que nos decía mi mamá cuando nos preparaba, pongan los 5 sentidos, escuchen bien lo que dicen los profesores. Ellos son, saben más que nosotros, además son sus segundos padres. Y son blancos, saben más que nosotros, ¿no? Entonces, claro, yo llevo eso. Cuando veo que llego a una escuela en donde me dicen que los blancos, blancos tienen sangre azul, le sale sangre roja, le digo que es igual a mí y recibo toda esa agresión. Entonces, ¿qué está pasando? Empiezo a cuestionar en 7 años, ¿qué está pasando con mis papás? ¿Qué está pasando acá? O sea, no hacía sentido. Entonces, claro, yo a veces pienso que hacen eso, pero ahora que escuchaba nuevamente siento que no, está clarito, y veo la imagen de mi padre, ¿no?, atacándome. Era mi padre, o sea, yo quería amor, protección, dice, nunca lo tuve, ya tengo 56 años y no curo. Cuando terminé el colegio en Nueva York, justamente a los 35 años, y leo esta primera parte, me desmayo y quedo sin sentido, porque sentí que algo salió de dentro así. hacia afuera. Psicológicamente, después estuve dando clases en una universidad, no podía pararme junto al pizarrón. Yo daba la clase desde el medio de la sala y o hacía círculo con los estudiantes porque tenía pánico pararme al pizarrón. Entonces, psicológicamente, ¿no? Entonces, eso cómo ha afectado mi vida. En los golpes con las reglas y los cabestros en las manos, cómo yo iba a tener una linda escritura si me golpeaban en las manos. Entonces, psicológicamente, está la compañera que nos puede abrir más ese espacio, psicológicamente, cómo yo iba a tener una buena psicomotricidad cuando me estaban castigando. Yo lo que tenía es rechazo justamente a mis manos, porque por las manos yo estaba también siendo agredido. No era solamente la parte de historia, era porque no dibujaba bien las letras. Entonces, todo eso afecta. Y por eso mis propuestas son organizar. Acá la gente, y cuando saqué este libro, yo digo, para mí no es importante solamente que lean, lo importante es hacer un conversatorio, justamente para poner el dedo en la llaga a la persona, decir, esto pasó, ¿en qué momento yo fui la profesora, o en qué momento yo fui la mamá, o en qué momento yo fui el niño? Entonces, de ahí empezar a proponer sanación, porque ahí entramos en un proceso de espiritualidad y sanación a través del conversatorio. Le escuchamos, doctora Guevara. Yo quisiera proponer, si es que nuestras amigas panelistas igualmente quieren participar, no necesariamente quisiera ser yo la que dé la palabra. Más bien, por favor, estamos en un diálogo abierto, sencillo, pero realmente desde el corazón, desde esa intención de que estas cosas pues deben tomar otro rumbo, ¿no? Es como un llamado afectuoso, respetuoso a nuestros padres, a quienes hacen ese papel siendo abuelos, siendo tíos, porque también digo yo, cosa difícil, ¿no? Ya los abuelos como que cumplieron también su etapa. Ya están cansados también, y ahora es como otra vez continúen con sus nietos, ¿no? Un papel que ya debería ser asumido por cada cual, porque pues alguien dice, no, lo que pasa es que ahora los dos trabajamos y trabajamos muchísimo, pero nuestros padres o nuestros abuelos trabajaban igual o más y en otras circunstancias. Hoy tenemos lavadora, es decir, tienes casi todo listo. Antes no, yo recuerdo mi madre y pañales sobre la piedra de lavar un montón de ropa, ¿no? Bajo otras condiciones, ¿no? Pero hoy parece que, inclusive personas con un niño, ya nos parece, hablo de mí, me pongo primerito, ¿no? Me parecía una barbaridad, qué cansado, e ir a la universidad, más cansado todavía. Creo que sí hemos... Estas nuevas generaciones me van a disculpar con todo el respeto, pero sí, no tenemos nada que ver con nuestros padres, con nuestros abuelos, con excepciones, por supuesto que las hay, ¿no? Pero como que nacimos bastante cansados antes de hora, o sea, bastante flojos también, ¿no? Y como nacimos bastante flojos, entonces también muy permisivos con los niños, ¿no? Hoy creo que hasta se está... Todo al revés. Son los niños los que dan el permiso a la mamá para que salga, son ellos los que deciden a dónde vamos de vacaciones, y además, en muchos de los casos, en diferentes niveles sociales, niños que casi tienen como suites, ¿no? Para cada uno televisión, ahí mismo la tablet, ahí mismo la... Tienen todo, o sea, cada cual es en la misma casa. Entonces creo que todo esto... pues amerita un poco de reflexión también, porque sí creo que hace falta ahora más abrazos, más conversación, más miradas, más compartir la comida, más todo, ¿no? No sé, ¿qué dicen ustedes, doctora? Bueno, yo escucho el relato de Oscar y yo veo a una persona sumamente fuerte, muy sensible y fuerte, ¿no? Que ha hecho un proceso para sanar esta herida. Y ahí, esa es la gran diferencia. Muchas personas han sufrido un golpe parecido, peor, menor, en fin, no estamos para ver qué es más y qué es menos. Pero lo que han hecho es cerrarse, protegerse, ponerse un caparazón como las tortuguitas y esconderse ahí adentro. Y al no procesar esto, tarde o temprano terminan replicándolo de una manera u otra y son los mismos agresores que ante una situación estresante no tienen una manera diferente de reaccionar porque nadie les hizo ver una manera diferente de reaccionar. Oscar se ha obligado a mantener esta herida abierta para poder sanarla y ha cogido ya y esa fuerza y la ha puesto, la ha canalizado hacia la lucha por los derechos de otras personas que han sido oprimidas y todo. El poder, el estar en esa posición, haber sido maltratado y ponerse en esa posición de ayudar a los otros, es lo que le tiene en esa conexión con esa herida todavía, ¿no? Pero sigue sanando también. En cada manifestación, seguramente en cada persona que ayuda, en su libro, hay un proceso, pero se requiere mucho valor, como decía, igual que el valor de las madres que se atreven a denunciar y están levantándose en cada cachetada de la crítica, del juicio y todo. Y yo creo que ya es momento de que todos cojamos un poquito de valor, o sea, no estamos luchando contra algo tan fuerte muchos, pero sí podemos poner un granito de arena haciendo un esfuerzo por cambiar algo al lado de los que tenemos junto, ¿no? A nuestra familia. Sí, la verdad que es muy conmovedor tenerte acá al lado, Oscar, porque realmente lo que está haciendo en su búsqueda de sanación, que ya de por sí es valentía pura, es también abrir esto para otros, ¿no? Y servir. Y eso es maravilloso y lo hace con total autoridad. Y evidentemente con mucho amor. Así que es muy lindo tenerte acá al lado y me hace recordar muchas cosas y a muchas personas. Yo vengo de un país muy violento, la Argentina es un país de mucha violencia, pertenezco a una generación violentada, ¿no es cierto? Hemos sido torturados, en mi país ha habido campos de concentración, y todavía sigue habiendo una violencia bastante manifiesta, sobre todo con la gente joven. Hay violencia de género todavía, a pesar de la lucha, que es mucha, y los logros también son muchos, ¿no? Todo el tema de derechos humanos en Argentina ha sido, para mi generación, ha sido como nuestra bandera fundamental. Y lo que te ha pasado a ti, obviamente que es derechos humanos. A mí lo que me ha hecho pensar esto, estaba pensando, tratando de unir, ¿no?, informaciones y cosas, y sin ánimo de polemizar, yo creo que no hay tanta diferencia entre los tiempos pasados y presentes. Creo que deberíamos dejar ese paradigma, uh-huh, porque me parece que las cosas no pasan necesariamente por ahí. Creo que sí pasan más por la mercantilización de la vida. Yo creo que este sistema es perverso, nos está convirtiendo en lo peor que podemos llegar a ser cuando... Y siempre ha sido así desde que este sistema, digamos, ha empezado. Me parece que cada vez es más grave. Muchas de las cosas que aquí se dijeron, que son muy interesantes, esto de la profunda soledad que viven los niños hoy en día, estos niños bien alimentados, supuestamente bien alimentados, que los crían las mucamas o los papás solamente los llenan de cosas. Y tengo algunos ejemplos que he visto también aquí en gente bastante vacía, y vacía casi con las ganas de ser vacía. Es decir, esta gente que tiene todo en sus manos para poder educarse, para poder cultivarse y no lo hace, ¿no? Porque elige comprar más cosas, digamos, y elige a los hijos hacerles esta suite de las que vos hablabas y que también las he tenido oportunidad de verlas. Y esos mismos padres le pegan a los chicos y reivindican el pegarle a los chicos desde muy pequeñitos. He visto enanos de 30 centímetros y el papá orgulloso diciendo le pego porque mi padre me pegó y a mí me hizo muy bien. Y yo lo miro y digo, Dios mío, si eso es ser muy bien. O sea, hay una, yo creo que hay una, que todo esto hay muchas formas de violencia, digamos. La física es una, ¿no? La más brutal es la más evidente, la que nosotros todos podemos decir, uy, qué horror. Pero hay una violencia sutil, ¿eh?, que tiene que ver con esta degradación de lo que es ser humano, de lo que es el amor familiar. No existe, es pura pavada. Hablan pavadas todo el día, discúlpenme, pero es así, se llenan la boca, ¿no es cierto? Hacen fiestas fiestas para festejar sus amores que no viven, no los viven, no se experimenta el amor en las casas. Y yo creo que eso no tiene tanto que ver con el pasado ni el presente, porque creo, vengo de un hogar violento, vengo de un hogar, y ya tengo 61 años, así que digamos que tengo experiencias de violencias antiguas también, quiero decir. Me parece que la violencia nunca ha sido tratada como se debe, es decir, que no nos hemos enfrentado a la violencia como algo que ejercitamos, que alimentamos en todos los estratos sociales y en todas las épocas, y que capaz es tiempo ahorita de empezar a hablarlo de verdad, ¿no? Con a calzón quitado, como quien dice, y con la verdad arriba de la mesa. Verdadera. Exacto. Voy a discrepar un poquito en este aspecto de que en estos tiempos, yo sí pienso que hace una década o dos décadas máximo, esto de la diferenciación, de la no aceptación de seres diferentes, ha cambiado. Sobre todo en el aspecto educativo, ya la educación es más inclusiva, aun cuando no es lo más perfecto, porque por ejemplo, por decir algo, en una escuela normal, recibir un niño ciego quiere decir que el maestro está en condiciones de preparar a ese niño, y eso no existe. Entonces la ley dice que la escuela es inclusiva, todos los niños pueden entrar, por eso digo yo que ahora las cosas han cambiado en este sentido un poco, ¿no? Y entonces en la escuela la organización tendrá que ver cómo saca adelante ese niño que tiene parálisis cerebral, el niño que no escucha bien. Hemos tenido en las escuelas esos casos y tenemos que sacar adelante a los niños. Hemos tenido personas de color. Entonces el país de Manuelito como que ya se ha cambiado un poquito, ¿no? Porque hace años Alfonso Barrera Valverde escribió este país de Manuelito, que era más o menos la historia de un niño indio, ¿no?, que bajaba de los Andes hacia la ciudad. Entonces ahora, aunque la ley no haga todo lo que debe para mejorar esta situación en forma general, yo pienso que ahora hay instituciones, hay asociaciones que ayudan a los niños de la calle, que recogen más que antes era mucho más generalizada toda esta discriminación, hasta para los trabajos. Ustedes ven que en los trabajos no se aceptaba cualquiera, sea negro, sea discapacitado, sea lo que sea. Ahora la ley un poco nos ha ayudado en eso, y hay la obligación de tener por lo menos un 15% de personas discapacitadas o de personas, no, ni de color, digamos, nada, ya no se toma en cuenta el color ni la raza, digamos, en este sentido, ¿no? En ese caso yo veo que hemos mejorado. No es lo mismo como hace dos o tres décadas pasadas, que realmente era la situación que tú has vivido, ¿no? Ahora algo se ha mejorado, pero con esas bases se puede hacer muchas otras cosas, ¿no? Y seguir adelante con este sentido de la inclusividad en todos los aspectos, que yo sí veo que en la administración pública, en los hospitales, se ve personas con discapacidad. Yo digo, ya no, ni de color ni de raza no tenemos que hablar, sino ya es una forma general, aceptada totalmente. Antes, inclusive en los transportes públicos, ustedes verán que si subía un indio, si es que han pasado esta experiencia, la gente no se sentaba al lado. Era así, o de un negro, no se sentaba al lado. Prefería ir adelante, atrás, parada, pero no. Hoy es diferente, en eso sí ha mejorado un poco. Yo pienso que sí. Sin embargo, estas campañas deben seguir de largo, sí, digo yo. Sí. Es decir, recién eso estamos empezando de veras con fuerza y no conformarnos, ¿verdad? Anita, ¿querías decir algo? Sí, yo siento la necesidad de hablar de un compromiso personal, un compromiso de cambio. Algunas veces hemos planteado qué importante es que cada uno de nosotros nos comprometamos a saber quiénes somos, valorar nuestra vida, valorar pensamientos, valorar actitudes, porque si no comenzamos por la esencia que somos nosotros mismos y todo queda en que teoría, seguimos en la misma circunstancia de dolor y sufrimiento. Entonces yo sí siento que es importante que nosotros personalmente nos planteemos la necesidad de tener un compromiso de cambio, pero un cambio real, un cambio que nos satisfaga, un cambio que esté dentro del marco de los poderes del alma, de las virtudes que cada ser humano tiene, porque no tenemos ese léxico en nosotros. Todo es torpeza, feo, malo, aburrido, nostalgia, tristeza, todo está rotando por una léxico que no nos satisface y no nos hace grandes. Tenemos que buscar la grandeza en nuestro interior, y eso necesita de un compromiso real, un compromiso verdadero, algo que nos dignifique más y que nos haga más felices, porque nadie nos puede impedir ser felices. Esa es la nutrición del alma, es lo que necesitamos día a día incrementar. Somos un pueblo bastante sometido, estamos oyendo todo lo que pasa, pero es un pueblo que también puede rehacer si es que queremos hacerlo, si es que tenemos ese compromiso con nosotros mismos. Sí, yo estoy de acuerdo con Martita en lo que se refería a que ahora las cosas han cambiado, ¿no? Ya no se plantea la cuestión de cuántos niños, de qué raza o de qué etnia o de etcétera. Pero hay algo que nunca ha cambiado, y es que en los grupos, en los sistemas sociales, como es el aula, hay esa tendencia a buscar un chivo expiatorio, ¿no? Hay una agresividad que está ahí y que se canaliza. Antes se canalizaba a la persona indígena, a la persona de raza afrodescendiente, en fin, y que ahora ya busca otro chivo expiatorio. Por eso se oye tanto el bullying. Ahora ya no es contra el indio, contra el negrito, contra el... Ahora es contra el que se tropezó, contra el que no tiene las zapatillas que son de marca, pero esa misma tendencia a la agresividad que antes se mostraba hacia un lado, se sigue mostrando de otro lado. Y eso viene por algo más profundo, eso viene de una agresividad reprimida, eso viene de una familia en donde hay agresividad. Y en la familia hay agresividad porque también las cosas han cambiado en nuestra sociedad. Los roles ya no son tan claros como antes. Ahora puede haber menos trabajo, la mujer ya no lava a mano la ropa, pero hay mucha confusión sobre su rol. Ahora tiene que ser madre y tiene que ser trabajadora y tiene que soportar la agresividad en el trabajo y hay muchas tensiones. Entonces lo que nos olvidamos es que las cosas externas no son lo único que nos determina. Incluso está la alimentación, porque la forma en que nos alimentamos nos fomenta depresiones, nos fomenta agresividad. Ya comemos pura chatarra. Entonces hay un montón de cosas escondidas que están en juego por detrás y que va más allá de lo que se evidencia. Claro, y algo bien lindo que se está dando aquí es que estamos todos cayendo en eso, que tenemos que organizar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque las políticas están, las leyes están, pero ¿quién va a encargarse de hacer de que esas leyes se hagan realidad? Somos nosotros, porque los políticos, como yo siempre les critico, ustedes están desde atrás del escritorio y la computadora creando la ley. Y Ecuador tiene leyes para todo. Claro. Pero quien ejecuta esa ley no se está preparando, entonces nos toca a nosotros asumir ese rol, ¿no? Es nuestra parte. Algo bien interesante, justamente sobre la agresividad, el tema hijos de migrantes. Es fuerte. ¿Qué está pasando con estos niños, no? Hay el desamor, pero tiene poder económico. Tiene todo lo que el padre cree que el hijo necesita, ¿no? Es material, material, material, material. Claro. Sobresalen en la escuela y también son muchos de ellos son generadores de la violencia, porque están viviendo en violencia. Entonces, hay diferentes factores, pero somos nosotros los que tenemos que transformar esa situación. Vamos a buscar un encuentro próximo, yo creo necesarísimo. No quisiera, como hemos dicho acá, que este año terminemos realmente sin hacer 2, 3 encuentros más de estos, porque pues... a veces o muchas veces después de estas reflexiones, porque sí son reflexiones que a uno le golpean, como que me faltaba pensar por este lado también, en fin, ¿no? Pero luego pasa el tiempo y como que se evaporan, ¿no? Entonces yo creo que la campaña tiene que ser para largo. Y esa es la invitación que les hago a todos ustedes. Quizá podamos inclusive articular, ¿no?, un frente que podamos tejerlo con otras personas de otros barrios, hacer algo más grande. Me encantaría que sea desde aquí, desde la Rayuela, desde la radio de la Casa de la Cultura, ¿no? Tenemos apenas 2 minutos más. Yo, antes que nada, agradecerles inmensamente a todos ustedes por estar acá, por su preocupación, por su compromiso. Y, por supuesto, yo no sé cuándo se va Silvia de nuestro país. ¿Te quedas un poco más, Silvia? Me quedo hasta el 15. ¿De noviembre? De noviembre ya me voy, sí. Es muy pronto. Es muy pronto. Bueno, vamos a ver si es que antes del 15 podemos reunirnos una vez más. Cómo no, y sería interesante porque sabemos de tu experiencia. A lo mejor nos das un apoyo a ver qué más podemos hacer. Cómo no, con muchísimo gusto y a distancia, con mucho gusto también. Yo he hecho columnas radiales desde con estas cuestiones de la tecnología, es maravillosa, así que con mucho gusto vamos a tener 2 horas de diferencia mientras no sea demasiado temprano. Pero con mucho gusto en algún momento podemos organizarnos, desde luego. Claro que sí, ha sido un placer enorme conocerte y aprender de ti y escucharte en estos encuentros que hemos tenido, y por supuesto ofrezco hacer uno antes de que te fueras. Cómo no, me encantaría, claro que sí. Gracias. Y a todos ustedes, mil gracias. Martita, Anita, Dele, mil gracias. Oscar, un abrazo grande. Gracias. Y entonces, acá estamos de pie todos, ¿no? Tenemos mucho, mucho, mucho que hacer. Son las 11 de la mañana con 15 minutos. Esta era una conversación que habíamos pensado que podía ser de unos 45 minutos, pero yo sabía que esto ameritaba todo el tiempo del mundo, ¿no? Y queremos agradecer a nuestros amigos oyentes igualmente por creer en nosotros. Seguimos trabajando en estos temas. Suelo decir con frecuencia que nos gustaría hablar solo de cosas buenas, ¿no? De cosas que nos hagan reír, de cosas que no... Pero esto es importante también. Entonces, la música linda, nos gusta mucho la música con Oscar, ustedes supongo que igual, pero tenemos que ser responsables también. Y eso amerita este tipo de reflexiones y de reunión. Nuevamente, muchas gracias. Hacemos una pausa y vamos con la música, por favor, Pau. Se calla la boca y no pide perdón.

Carmen Orellana, soy artesana. Mi nombre es María Fernanda Cisneros, soy joyera. Queremos también invitar a toda la ciudadanía para que estén junto a nosotros en el 15º Festival de Artesanías de América. Este año va a estar con muchas sorpresas y novedades. Porque las artesanías que presenta el CIDAP son todos de primera calidad y muy seleccionados. Nos estamos preparando. Ven a Cuenca del 2 al 5 de noviembre y disfruta del 15º Festival de Artesanías de América CIDAP 2017 en el Barranco del Tomebamba. Nos vemos en el CIDAP. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, amigas, en un nuevo bloque de entrevistas nos encontramos junto al ingeniero Osvaldo Almeida Mora. Él es vicepresidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo de Pichincha y es uno de los principales voceros en lo que será la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2017. Así es, ingeniero Osvaldo Almeida pues se encuentra en nuestros estudios precisamente para hablar de esta 10ª edición de la Feria del Libro, que a propósito pues se viene con un cartel de altísimo nivel. Se desarrollará del 10 al 19 de noviembre aquí en la capital, y por supuesto la capital, o mejor dicho, la provincia invitada de honor de nuestro país será Manabí, precisamente en el Centro de Convenciones Bicentenario. Ahí se ubicarán más de 73 stands, socios de la Cámara de Libro y Editoriales, sobre 5.000 metros cuadrados de superficie. Personalidades como Alberto Manguel, el plato fuerte de esta edición, también nos acompañará, y por supuesto una lista de escritores latinoamericanos y por supuesto ecuatorianos. La Cámara de Ecuatoriana del Libro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio pues hacen posible que se dé esta feria. Más detalles precisamente con nuestro invitado. Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenos días a todos. Definitivamente esta Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2017 es un evento que promete estar muy por encima de las ediciones anteriores por varios aspectos. Va a ser probablemente la edición más grande en cuanto a metros cuadrados que va a ofrecer esta feria a todos sus visitantes. Del 10 al 19 de noviembre vamos a estar abiertos desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, excepto el jueves 16 de noviembre, que es la noche del libro, que atenderemos hasta las 11 de la noche para que todas las personas que quieran asistir a la feria lo puedan hacer, ya sea fin de semana, entre semana, como digo, hasta las 8 de la noche y este jueves hasta las 11, y disfruten realmente de un despliegue de eventos culturales y una oferta editorial muy amplia que vamos a tener dentro de las instalaciones. Ningún día va a ser igual, es decir, una persona que quiera visitarnos todos los días del 10 al 19 de noviembre va a tener algo diferente que escuchar, algo diferente que ver, y gracias al Plan Nacional de Lectura, también el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha ofrecido que todos los visitantes saldrán con un libro en la mano. Qué bueno que así sea, ¿no? Que se promulgue la lectura, precisamente, el plan de la lectura a nivel nacional, y qué bueno que también se dé esta circunstancia tan rápido. Recordemos la última feria del libro, justamente aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura. ¿Cómo fue esa feria y que, digamos, lo distinto? Ahora ya nos mencionó algo que se viene cargado, ¿no? Se viene quizás con más metros de exposición, más metros cuadrados de exposición y con invitados de lujo. Comentemos, pues, los últimos resultados de la última feria, precisamente. Bueno, hablando lo que mencioné en un inicio, el tamaño de las instalaciones, lo que vamos a tener como oferta para los visitantes. El año pasado, como usted menciona, en el 2016, se realizó la feria aquí en la Casa de la Cultura, donde tuvimos alrededor de 1.200 metros cuadrados de espacio para los expositores, para lo que fue agenda cultural y distintos eventos que se dieron el año anterior. Este año la cifra sube alrededor de 6.000 metros cuadrados. Es decir, estamos hablando de 5 veces más el espacio disponible, en donde no solamente vamos a tener a más de 50 expositores de muy buen nivel, con una excelente presencia, sino que además contaremos con salas de prensa, un set de televisión, cosa que no hemos tenido en ferias anteriores, que va a estar montado permanentemente precisamente para que los periodistas puedan hacer entrevistas a quienes van a venir del exterior, quienes vienen de todo el país como autores invitados. Vamos a tener salas de lectura, salas de descanso en la planta baja del área principal de exposición del Bicentenario. Habrá un restaurante. Por un lado tendremos la oferta culinaria de la provincia de Manabí como invitada de honor, en donde podremos disfrutar de todas las delicias de la comida manabita, pero también tendremos un restaurante para todos los expositores, asistentes, en la parte de atrás del Bicentenario. En el segundo piso tendremos también una cafetería para los visitantes, quienes quieran tomarse un café mientras leen su libro. Y como digo, todo esto hace que realmente el esfuerzo realizado por el Ministerio de Cultura, la Cámara Ecuatoriana del Libro, en la organización de la feria de este año, marque una diferencia. Yo creo, personalmente, es una opinión muy personal, que este va a ser el inicio de una nueva generación de ferias del libro aquí en la ciudad de Quito, y que no dudo que se convierte, sí, siempre ha sido, pero creo que ahora con más fuerza, en el evento cultural más importante del año. Hay una mención especial que realizar respecto pues a la provincia invitada de honor en este año. Estoy hablando de Manabí. ¿Por qué Manabí? Varias razones. En primer lugar, consideramos que Manabí es una provincia que tiene mucho que ofrecer culturalmente, mucho que ofrecer en el tema literario, mucho que ofrecer en su cultura, en la gastronomía, en la danza. Todo eso lo vamos a ver en la feria. Entre el 10 y el 19 de noviembre vamos a tener un despliegue de eventos que ha organizado la provincia de Manabí específicamente para deleitar a todos los visitantes de la feria y mostrar precisamente toda su cultura. ¿Sí? Recordemos que lamentablemente el año pasado nuestro país sufrió un desastre natural de grandes proporciones y fue precisamente la provincia de Manabí una de las zonas mayormente afectadas por esta situación. Y hemos tomado la decisión conjuntamente con el Ministerio de Cultura para que sea Manabí nuestro invitado de honor en esta edición de la Feria del Libro, también para darle ese soporte de que, si bien es cierto, es una provincia que ha sufrido mucho el tema natural, como dije, por el terremoto del año anterior, pero es una provincia que ofrece muchísimo a todo el país. Hablemos sobre los invitados especiales. Está en la cabecera, pues, Alberto Manguel, plato fuerte de esta edición, obviamente autor de algunas obras, por ejemplo, Noticias del Extranjero 2002, ensayos, también como Una Historia de la Lectura 2012, En el Bosque del Espejo 2001 y Leer Imágenes 2007. ¿Por qué Manguel? ¿Por qué es el invitado de estrella, digamos, de esta edición? Cuando el Ministerio de Cultura tomó la posta para ir armando la agenda cultural, ¿sí? Buscaron precisamente referentes dentro del área literaria, referentes dentro de la cultura editorial latinoamericana, y precisamente Alberto Manguel es uno de los principales expositores de todo esto, ¿no? Recordemos que él es no solamente escritor, sino que dirige la Biblioteca de Buenos Aires, y definitivamente es una persona que tiene mucho que aportar. Se están organizando un evento cultural con él para que él imparta una exposición precisamente de su trabajo, de su trayectoria, que lo conozcan más. Y no solo es Alberto Manguel, estamos hablando de 20 invitados internacionales y alrededor de 40 invitados nacionales que hacen una agenda cultural muy, muy rica en cuanto a contenido literario, contenido cultural. Y como digo, el Ministerio de Cultura ha hecho un gran esfuerzo por traer a todos estos personajes. Y la buena noticia es que, terminada la feria del 2017, arranca ya la organización de la feria 2018. Y conjuntamente con el Ministerio, estoy seguro que el próximo año también tendremos una agenda cultural igual o de importante como la que tenemos este año. A propósito de los invitados internacionales, me encuentro con la grata, digamos, noticia de que en el cartel también estarán Alberto Chimal, Martín Solares, a los colombianos Ramón Cote, Fabio Jurado, y pues hay otras personalidades y escritores que pues han tenido cierto impacto, digamos, en la cuestión latinoamericana también. Y por supuesto, los escritores ecuatorianos, cómo olvidar a Don Uvidia, por ejemplo, a Valladares, Auxiliadora Valladares, a Gabriel Alemán, que incluso hemos estado en nuestro programa. Conversemos de la gala también que se va a dar con estos otros escritores. Si bien es cierto, usted ha mencionado a varios personajes de la agenda cultural. Quiero resaltar que en este año uno de los cuatro ejes fundamentales de la organización de la feria es precisamente la mujer. Sí, y es por esto que en la agenda cultural también hay mujeres muy conocidas dentro del ámbito literario y cultural. Estamos hablando de Marina Colasanti, por ejemplo, sí, Marilyn Bobs, Gilda Tamayo, Gabriela Roca, Maguela Baudín. Es decir, todas estas personas y estas mujeres reconocidas dentro del ámbito cultural están invitadas a la feria también de este año, y también desde el punto de vista nacional tenemos a distintas personalidades del mundo literario. Yo creo que esto es importante resaltar porque, como dije, es uno de los cuatro ejes fundamentales de la feria. El otro eje fundamental es precisamente el Plan Nacional de Lectura, sí, que está fomentando el Ministerio de Cultura y Patrimonio desde este año y de la cual la Feria del Libro es parte. Sí. El otro eje fundamental son los niños. Definitivamente el futuro de los grandes lectores en este país, y digo grandes lectores no por la fama que pueden llegar a tener, sino porque realmente les guste la lectura, son los niños. Y esta feria tiene, incluso va a tener un espacio muy representativo dedicado a los niños. Estamos hablando de alrededor de 500 metros cuadrados, un pabellón infantil que tendrá su propia agenda cultural dedicado a la niñez. ¿Sí? Es importante también esos ejes estratégicos, digamos, a donde va también la lectura, digamos, las actividades respecto a esta feria, es decir, encadenar a estos públicos exactamente, en especial pues a la provincia de Manabí y por supuesto a estos sectores que ya nos acaba de comentar el ingeniero. También sería como importante comentar sobre el trabajo que se hace respecto a un evento de este alcance, es decir, conocemos, ya lo dijo usted, ingeniero, acaba esta primera edición y se acerca el trabajo de la siguiente, es decir, es un trabajo de un año entero. Hablemos de la producción precisamente de este evento. Bueno, en esta ocasión, en lo que respecta a la Feria 2017, hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura y Patrimonio desde hace varios meses atrás. Sí, yo creo que es la primera vez que esta asociación público-privada toma un sentido importante en la organización de la feria. La Cámara Ecuatoriana del Libro, desde el punto de vista privado, aglomera a todo el sector editorial aquí en el país, y obviamente el Ministerio de Cultura desde el sector público. Hemos armado un equipo muy importante, muy dedicado, con mucho entusiasmo, que hemos trabajado arduamente los últimos meses en lo que es la organización de la feria. Y este mismo equipo será el encargado de empezar a trabajar desde el 2 de enero en la feria 2018, en la FIL 2018. Importante esos datos que pues nos atrae bastante para conversar, hay bastante, ¿no? También me encuentro ya junto Antonio Correa, él es director precisamente de esta Feria del Libro Internacional Quito 2017, y quisiéramos pues que nos comente algunas impresiones respecto pues a la organización de este evento. Bienvenido, Antonio. Mil gracias, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Veo que ya la información de Eduardo es muy clara, muy pertinente. Justamente la producción de la Feria Internacional, de las ferias en general, requiere un tiempo prudencial que no puede ser menos de un año. Porque realmente hay que trabajar agendas con los invitados internacionales. Segundo, confirmar su asistencia. Establecer temáticas de trabajo, una agenda temática de contenidos. Más la logística que implica eso, ¿cierto? Entonces, establecer mecanismos de publicidad, crear campañas de publicidad, cuál es la necesidad que tiene una feria. Y eso no se logra en menos de un año, ¿cierto? ¿Por qué razón no se logra en menos de un año? Porque la agenda de escritores importantes está copada también. Ellos tienen sus propias agendas. Entonces, hacerlas coincidir lleva un tiempo. Conciliar esas agendas para que un escritor importante llegue a una feria como la nuestra, que lleva 10 años, es incipiente respecto a las grandes, como la de Bogotá y como la de Guadalajara. La de Guadalajara tiene 30 años, la de Bogotá un poco 20, algo un poco más de 20. Entonces, es una muestra de que hay que trabajar en serio, a profundidad, pero resaltando que hay una muy buena relación en este momento, una relación que hay que resaltar, que es la de la Cámara Ecuatoriana del Libro, una empresa privada trabajando con los creadores de la Feria del Libro, que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, del cual el ministro Raúl Pérez Torres está comprometido en avanzar en este tipo de encuentros y convenios. Creo que es importante señalar también, obviamente, el trabajo de la Cámara Ecuatoriana del Libro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto la propuesta que se ha lanzado desde el Ministerio, es decir, el Plan Nacional de la Lectura. En ese sentido, pues, algunas impresiones también en torno a esto, ¿no? Aliarse, digamos, a esta gran estrategia a nivel nacional para promulgar precisamente la lectura. ¿Por qué la importancia de comulgar para este propósito? El Plan Nacional de la Lectura en el país, que se denomina José de la Cuadra, tiene entre sus componentes la Feria Internacional del Libro. Es uno de los elementos que componen el plan, o que integran el plan. Asimismo, se crea la red de ferias provinciales. Ese es otro gran proyecto que va a tomar el Plan Nacional de Lectura del país. Cubrir zonas para hacer ferias regionales. ¿Con qué objeto las ferias regionales? La feria regional tiene el gran objetivo de rescatar, de valorar y de hacer conocer a los escritores de provincia, que por obvias razones están centralizados, el centralismo no los deja ver un poco. Asimismo, eso vamos a fortalecer las provincias en su producción editorial. Esas pequeñas editoriales, esas editoriales estatales, que producen libros que no se conocen. Ese es el objetivo. Y pienso que así haremos lectores mucho más alertas, buscamos lectores más comprometidos, donde los jóvenes esencialmente se vinculen en esta gran aventura que es la lectura. A propósito de itinerarios, pues ya nos comentó un poco Osvaldo acerca de lo que se va a hacer en este gran evento, ¿no? Pero hay uno que me llama la atención, es decir, hay una actividad específica, ¿no?, a la que le llamamos, creo que la Noche del Libro, ¿no? En ese sentido, pues, un poquito más de detalles, porque entiendo que se va a desatar, digamos, una gran fiesta respecto a los libros. No sé si información por Osvaldo, por favor. Sí, la Noche del Libro realmente es una tradición que se ha repetido en las ediciones anteriores de la Feria de Quito, y definitivamente persigue dos objetivos principales. El primero, como dije en su momento, es ampliar el horario para que mucha gente que a lo mejor se desocupa de sus actividades habituales un poquito más tarde pueda alcanzar a visitar la feria. Estamos abiertos hasta las 11 de la noche el día jueves 16 de noviembre, ¿sí? Y el segundo es precisamente que quienes nos visitan puedan disfrutar. Ese día van a haber eventos como parte de la agenda cultural, van a haber ofertas también especiales de todos los expositores, en el sentido de que, es decir, ofertas vamos a tener todos los días, y cuando digo ofertas no me refiero a precios bajos, ni saldos, ni nada por el estilo, sino más bien a presentar toda la oferta editorial que nuestro país produce, y precisamente está enfocada a exponerla en la FIL Quito 2017. Entre el 10 y el 19 de noviembre tendremos muchísimas opciones para todos los visitantes. Esperamos más de 120.000 visitantes en esta edición. Y la Noche del Libro es un día muy especial en el que no solamente tendremos más visitantes, sino que además veremos que la feria llega a todos. Queremos que toda la ciudad de Quito se vuelque del 10 al 19 de noviembre a la feria, nos visite, disfrute, y que vengan varios días, porque ningún día va a ser igual. Yo creo que también es importante hacer énfasis en las cuestiones editoriales, es decir, Antonio, ¿qué nos podría decir respecto, pues, a la participación de las editoriales? Yo creo que es un gran aliado cuando se hacen este tipo de ferias, ¿no? Por supuesto. Claro. En ese sentido, pues, coméntenos cuál sería la novedad de trabajar quizás con, digamos, de trayectoria algunas editoriales, quizás algunas independientes. Sí, es muy importante esto. Las ferias se hacen justamente con libros. Es la difusión del libro en su verdadera expresión, es en la diversidad. La diversidad es la diversidad en la novedad. Entonces, van a participar, esto es una parte esencial que trabaja la Cámara Ecuatoriana del Libro, porque son ellos quienes, con sus agremiados, convocan a los a las editoriales y hacen la presentación por un sistema de sorteo de los stands, que es muy llamativo a la vez, y para lograr una presencia amplia, amplia y diversa. Entonces, se pide, la característica de la feria y de esta feria es que sean novedades, son novedades editoriales. El público asistente va a encontrar libros que, por el sistema un poco difícil que encontramos en el mercadeo del libro, en el Ecuador específicamente, no se conocen aún. Por eso traemos escritores de gran importancia, fundamentalmente mujeres. Estamos dándole voz a esas mujeres de Iberoamérica que han hecho de la literatura una de las expresiones más vibrantes y llamativas que tenemos. Es a ellas que se debe esta vitalidad de la literatura. Y queremos reconocer, con las invitadas que tenemos, esta presencia. Asimismo, vienen las editoriales que han publicado a estas escritoras. Entonces tenemos editoriales grandes, no las voy a nombrar porque son editoriales grandes, editoriales medianas, editoriales pequeñas, que están publicando en América Latina, en Iberoamérica, a este tipo de escritoras. Pero tenemos también la presencia, y esto como un hecho llamativo, a las editoriales independientes. Tenemos estos jóvenes editores independientes, estas editoriales pequeñas que están arriesgando calidad, con ediciones muy pequeñas, pero que están fortaleciendo el vínculo con la lectura. Y bueno, para terminar esta entrevista, yo solamente pues pediría a Antonio o a Osvaldo que sean ustedes quienes inviten a nuestra audiencia, a la ciudadanía en general, pues a esta gran Feria del Libro 2017. Muchísimas gracias por este espacio. Yo quisiera hacer énfasis en todos los esfuerzos que hemos realizado para que esta feria sea una feria distinta y marque, como digo, una nueva generación en ferias de libro y la lectura para la ciudad de Quito y todo el país. Y extiendo la invitación, estamos listos para recibir, como dije, a muchísima gente con las mejores condiciones. Tenemos más de 1.700 plazas de parqueo, por ejemplo, ¿sí? Más de 6.000 metros cuadrados de exposición, y entre el 10 y el 19 de noviembre abriremos las puertas de 9:30 de la mañana a 8 de la noche, excepto el jueves 16 de noviembre, que atenderemos hasta las 11 de la noche para que todo el público en general de la ciudad de Quito y sus alrededores, inclusive mucha gente que ya sabemos que va a venir de distintas provincias del país a visitarnos en la feria, venga, disfrute, y como dije, si alguien quiere visitarnos todos los días de feria, del 10 al 19 de noviembre, ningún día va a ser igual. Antonio, unas palabras finales, ya. Un mensaje final. Mire, yo en verdad invito a todo el mundo a que goce esta oportunidad de conocer la literatura en la voz viva de sus escritores y escritoras, y la presencia de los escritores nacionales. Hay una presencia significativa de jóvenes escritores en el país que están haciendo un relevo generacional como nunca antes se había visto. Tenemos talleres, tenemos lectura de poesía, tenemos, los niños tendrán un espacio permanente. Entonces es una invitación para la familia, es para los padres de familia, para los niños, para los jóvenes, para los universitarios. Yo pienso que este es un gran diálogo alegre, vital, que nos permite la cultura. Así es, queremos agradecer nuevamente a Osvaldo Almeida. Él es pues gerente general de la editorial Océano y también vicepresidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro Núcleo de Pichincha. Y por supuesto, Antonio Correa, gerente de esta Feria 2017, Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2017, la décima, como si no fuera poco. Así que pues un abrazo fraternal a todos y pues que sea de éxito, ¿no? Eso. Y gracias. Muchas gracias. Bueno, es hora de despedirnos, amigas, amigos. Un abrazo grande para todas y todos ustedes. Ha sido un buen inicio de esta semana tan corta, ¿no? Tenemos hasta el día miércoles y bueno, luego tendremos tiempo para descansar, para viajar, en fin. Pero estos 3 días, Gabriel, los vamos a exprimir. Así es. Gracias a Pau, gracias Gabriel. Hasta el día de mañana, de 11... Perdón, de 9 a 12 del mediodía, aquí está La Rayuela, muchas gracias. Así es, hasta mañana y pues nos veríamos con mayor información. ¿Qué es una rayuela?